Unámonos a la oración de Jesucristo, la que Él enseñó a sus apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, encontramos un misterio. Dios lo puede todo y sin embargo llama ayudantes. Dios, que lo puede todo, llama a seres humanos limitados, frágiles, ignorantes, pecadores, para que le colaboren. ¿Por qué Dios necesita colaboradores? Esa es una pregunta que nos humilla, es una pregunta que nos cuestiona profundamente. ¿Por qué Dios necesita colaboradores? No queremos dar una respuesta simplemente desde nuestra mente. Queremos que nuestra respuesta venga de la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar el Evangelio según San Marcos y vamos a ir al capítulo tercero, el versículo 16, donde se habla precisamente de este llamado del Señor. Cómo el Señor llama a sus apóstoles. Vamos a tomar, por favor, el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Lo interesante de ese texto es que ya Jesús estaba en acción. Es decir, Jesús empieza su predicación, empieza su ministerio, y después de empezar ese ministerio, viene el llamado a sus apóstoles. Leamos según esta versión. Voy a leer desde unos versículos anteriores, desde el versículo 13. El 16 trae los nombres, ¿no?, de los apóstoles, pero leamos desde el versículo 13. Dice: subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Esos son los versículos 13, 14 y 15. Simplemente tomemos elementos de ahí, dejemos que sea la palabra la que nos hable. Primero, llamó a los que él quiso. Este no fue un tema de escogencia de los apóstoles. Recordemos lo que está en el Evangelio según San Juan. En San Juan leemos: ustedes no me eligieron, ¿cierto? No me eligieron a mí. Fui yo quien los elegí. Entonces encontramos que la elección es un regalo del Señor. No es una respuesta a las capacidades, no es una respuesta a los méritos, no es una respuesta a los talentos, es una escogencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente hay personas que tienen más capacidades, que tienen más méritos, que tienen más talentos. Llamó a los que él quiso. No fue una escogencia humana, no fue asunto simplemente de méritos. Es algo distinto. Se reunieron con él. Es el segundo elemento que aparece. Es decir, que la formación de un elegido tiene sobre todo un punto fundamental, y es estar con Él. Estar con Él. Son importantes los estudios, por ejemplo, de filosofía, de teología, de pedagogía, de pastoral, de psicología. Hombre, sí, tienen una importancia. Pero lo que a ti te forma es estar con Él. Si se pudiera medir ese tiempo, si se pudiera medir el tiempo que estamos con Él, ahí tendríamos la verdadera medida. Entonces yo a veces pienso de esas cosas locas que uno le llegan a la cabeza. ¿Cuándo debe recibir diaconado una persona? ¿Cuándo debe recibir presbiterado una persona? Debe recibirlo después de un número de horas con Cristo. Ese debería ser el criterio. Que estudies, pero que tu estudio sea un estudio con Cristo. Que haces tus aseos, tu trabajo en el seminario, en tu casa religiosa, pero que eso, ese oficio, lo haces con Cristo. El oficio que se hizo sin Cristo, el estudio que se hizo sin Cristo, no vale, no cuenta. Entonces a veces le preguntan a uno, cuando está en este camino, uno le preguntan, ¿cuánto le falta para la ordenación? Es una pregunta que creo que mis hermanos misioneros de Cristo Maestro conocen muy bien. ¿Cuánto le falta? Y la verdad es que son horas con Cristo las que han de determinar esto. No es el tiempo, porque la familia de uno lleva cuentas, ¿no? La familia de uno lleva, bueno, ya llevas 6, ya llevas 7, ya llevas 10 años. Y la familia va llevando esas cuentas. Pero hay otras cuentas que son las que va llevando solamente el Señor. ¿Cuál es el tiempo que has pasado conmigo? Cuando sufriste, ¿sufriste conmigo o sufriste solo? Porque es para estar con Él. Incluso, que esto va a sonar una pregunta extraña, un tema extraño, cuando oraste, ¿oraste conmigo? O tal vez no. Tal vez tu oración fue vacía. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena, hay algunos que están tan afanados por el número de sus oraciones que están mirando al número y no están mirándome a mí. Luego explica que tampoco es asunto de descuidar nuestros deberes, ¿no? No se trata de llamar a la mediocridad. Pero es interesante eso, dice, están más pendientes del número que de mí. Y si no están pendientes de mí, tal vez esa, aunque es oración, no es oración conmigo, no es oración en mi presencia. Entonces nos hacemos una pregunta dura. ¿He pasado el suficiente tiempo con el Señor? Yo espero que la respuesta de ustedes sea mejor que la mía, porque la respuesta mía siempre ha sido no. Yo no he pasado suficiente tiempo con Cristo. Me he quedado corto en ese tiempo. Sigamos leyendo. Instituyó a los 12. La palabra instituir es una palabra seria, porque indica una decisión que no es temporal. Cuando se hace una institución, ¿cierto? Se instituyó algo, es para que permanezca. Instituyó a 12. Entonces la vocación tiene una característica, mis amados hermanos. La vocación no es temporal. Y eso sí que cuesta trabajo entenderlo hoy. Cuando yo estuve prestando un servicio en mi comunidad, en el convento allá de Chiquinquirá, dos de mis hermanos que estaban ahí, dominicos y ambos sacerdotes, después se retiraron. Y hay algo en lo que coinciden ellos, o coincidieron. Cuando se les pregunta, bueno, ¿y qué pasó? O una cosa parecida, ¿no? La respuesta, Bueno, fue una buena experiencia. Una buena experiencia. Fue un tiempo que me dejó muchas cosas. Fue una etapa. Yo hago una pregunta. Esas respuestas se corresponden con lo que aquí dice. Y uno ve que no. Uno ve que no. Donde hay verdadera vocación, donde hay verdadero llamado, es una institución. Es decir, Dios no estaba jugando. Lo cual a uno le impacta mucho. Dios ama en serio. Y Dios llama en serio. Por eso la iglesia ha aplicado, desde el comienzo, ha aplicado el Salmo 109 en la numeración de la liturgia de las horas, 110 en la numeración de la Biblia. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eso no es porque salga bonita la ceremonia. Eso es porque el llamado del Señor es una institución. Mire lo que ahí está. O sea, el Señor, ¿qué quiere decir una institución? Quiere decir, el Señor quiere construir en mí algo definitivo, algo para siempre. ¿Cómo no ver aquí, mis hermanos, un eco de esas palabras preciosas, esas palabras bellas que encontramos en otros lugares de la Escritura? Con amor eterno te amé. Hay que aplicar esas palabras. Si Dios quiere hacer algo eterno en mí, tengo que decir con amor eterno. Tengo que tomar para mí las palabras. Con amor eterno te amé. Entonces es una institución. Como dicen ahora algunos jóvenes, Dios apostó por mí. Que es bonito. No es una expresión fea, es una expresión bonita. Pues sabiéndola entender. Dios apostó por mí, Dios quiere hacer algo definitivo en mi vida. Instituyó a los 12. Ese número 12 sabemos de dónde surge. Surge las 12 tribus de Israel. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? ¿Qué implica ese 12 para nosotros? Ese 12 es el 12 de Israel. Aquí vemos que es el 12 de los apóstoles. ¿Y sabe lo que podemos decir? Que cuando el Señor me llama, me inscribe en una historia. Una historia que es anterior a mí. Una historia que es más grande que yo. Ese va a ser el tema de nuestro retiro mañana. El nombre de esa historia es Iglesia, pueblo de Dios. El Señor está llamándome a una historia que es más grande que yo. Más grande que yo. Una historia que es anterior a mí. O sea, yo llego a una casa que se llama la Iglesia. Yo llego a una casa que se llama Israel. Ahora se llama el Nuevo Israel. Así la llama San Pablo. Yo llego a una casa. Y usted sabe cómo llega uno a una casa. Usted no llega a una casa a decir, ¡ey! ¿Por qué? ¿Qué tienen ese cuadro ahí? Quiten eso de ahí, cambien estos muebles, preparen otra cosa. Usted llega a la casa. ¿Cómo llega usted a una casa? Usted llega humilde. Así tenemos que llegar nosotros. Yo no llego a la iglesia para diseñar la iglesia. Yo no soy el diseñador de la iglesia. Un padre magnífico, predicador, gran sacerdote que conocí, vive todavía, está muy anciano. Con mucha humildad, nos compartía a varios que estábamos en ese momento con él, nos compartía este testimonio tan bonito. Decía, cuando yo me ordené, más o menos la época en la que ustedes se encuentran, dice él, cuando yo me iba a ordenar, saqué una conclusión. Mire, genio, ¿no? Saqué una conclusión. Lo que pasa es que hasta ahora los sacerdotes no han sabido predicar. Como quien dice, todo era tiniebla y caos, pero he aquí, que llegué yo. Y ahí empieza, ahora sí, ahora sí llegué, ahora sí viene el Evangelio. Esa arrogancia, ¿cuánto daño nos hace? Y no le hace bien a la iglesia, claro. Entonces yo llego a una iglesia, yo llego a una historia. Es una historia que se ha venido escribiendo, ¿cierto? Desde Adán, desde Noé, aquellos personajes que prácticamente se hunden en la leyenda. Desde Adán, desde Noé, desde Abraham. Yo vengo ahí en esa historia. Y ahí están los profetas, y ahí están los apóstoles, y ahí están los santos y santas de Dios. Y ahora el Señor, en esa larga historia, en esa casa grande, me dice, ven, ven tú también. Pero entonces yo llego a algo que ya existe. Por eso mi actitud tiene que estar marcada, como lo dicen los cánticos del siervo de Yahvé, tiene que estar marcada, ¿por qué? Por la humildad. Por la humildad. Y yo llego para ser discípulo, yo no llego para ser maestro. Yo llego para ser discípulo. Yo no vengo a diseñar la iglesia. Yo no vengo a diseñar. El trabajo mío no es diseñar la diócesis. El trabajo mío primero es escuchar, aprender, llegar a ser verdadero discípulo. De eso es de lo que se trata. ¿Y cuándo vamos a dejar de ser discípulos? Pues nunca. Decía San Agustín, tengo que diferenciar claramente dos cosas. Así le predicaba a la gente. Porque para ustedes yo soy el obispo, pero con ustedes yo soy cristiano. Qué lindo eso. Es decir, la ordenación no me cambia mi condición de cristiano. Y si no me cambia mi condición de cristiano, no me cambia mi condición de discípulo. San Basilio Magno y su gran amigo San Gregorio eran dos de los más grandes intelectuales, predicadores, escritores, pastores de su época. Y dice San Gregorio de Niza, dice, nuestro mayor título, el único que nos interesaba era llamarnos cristianos. Era nuestro único título. No hace mucho estuve en una misión en Estados Unidos. Ustedes saben que muchos sacerdotes, muchas personas ponen una cantidad de títulos que tienen en las paredes. Eso ponen desde la foto del jardín infantil, todo lo que he hecho, ¿no? A mí realmente siempre me ha molestado eso, a mí no me gusta eso. Parece como una exhibición, pero hay mucha gente que lo hace, ¿no? Ahí está el título. Asistí a un curso, maternidad de gallinas, hice un curso de orellanas, hice, bueno, cada curso que hice, ¿no? Pone ahí toda la... Oiga, llego yo a un sacerdote, es un padre que yo aprecio mucho, es el que dirige la renovación carismática en la arquidiócesis de Miami, o sea, tiene un cargo. Usted llega a la oficina de él, no hay un solo cartón, no hay un solo papel, no hay nada de todos los congresos, cursos, posgrados, nada de eso hay. Mejor dicho, solo hay uno. Claro, como solo hay uno, usted le llama la atención. ¿Qué puso ahí? ¿El doctorado? No, señor. La partida de bautismo. Es lo único que él tiene enmarcado ahí. Como se la mandaron de la parroquia. Yo creo que hecho a máquina, porque es una partida como vieja. Eso es lo único que a mí me interesa. Entonces, yo llego a la iglesia, yo llego a una historia que es anterior y una historia que es posterior. Tiene su belleza que estemos haciendo este retiro en un lugar, una construcción que tiene unos cuantos años. Porque uno debe pensar, yo llego a este lugar, me formo, sirvo, me voy y el lugar queda. Y así tiene que ser la iglesia. No se le olvide una cosa, siempre estaremos de paso. Siempre estaremos de paso. Y eso quiere decir que cuando a usted le toque servir en un colegio, usted está de paso. Este colegio ya existía antes y este colegio va a existir después. Entonces, su trabajo es aportar lo que a usted le toca aportar en este momento y ya. Haga lo que tiene que hacer y retírese con humildad. Y así en cada lugar. Va a una parroquia. Conmigo empieza una etapa nueva en esta parroquia. No. Lo único realmente nuevo que ha acontecido en la historia es la encarnación. Eso es lo único realmente nuevo. De resto, hay que aplicar lo que dice el libro del Eclesiastés desde el capítulo primero. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y las cosas se repiten. Y los egoísmos se repiten, y las codicias se repiten, y las impurezas se repiten, y el pecado se repite. El único que trae novedad es Dios. Hay otra comparación que utilizo mucho y que me gusta, mis hermanos. Es como esos gigantescos tapetes. Piense usted en esos tapetes persas, por ejemplo, gigantescos tapetes. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? Son puntaditas en un tapete. El tapete es antes de ti, el tapete es después de ti. Tú tienes que llegar a ser esa puntadita que es la que a ti te toca. Hacerla bien. Y luego, saber desaparecer en humildad. Eso es lo que a ti te toca. Ejemplo perfecto de este desaparecer en humildad, la Virgen. El último gran encargo que ella tuvo, ¿cuál fue? Pentecostés, como que el Señor le hubiera dicho, usted que sabe orar, ayude a esa pobre gente, esos pobres apóstoles, muchas veces muertos de miedo, ¿no? Dice que estaban muertos de miedo, que lo iban a matar, porque si ya mataron a Cristo, ¿quién sigue? Pues nosotros. ¿Cuál fue el encargo que le hizo el Señor a la Santa Virgen? Ve y ora con ellos. ¿Y qué hizo ella? Fue y oró. Llegó Pentecostés, gran poder del Espíritu. De inmediato María agarró el micrófono. No. Ella hizo lo que tenía que hacer. ¿Quién agarra el micrófono? Pedro. ¿Y qué pasó con ella? Ya la Escritura se queda en silencio. Hizo lo que tenía que hacer y desapareció en silencio, en humildad. Entonces, cuando aquí se habla de los doce, se habla de esa historia. Historia que nosotros ayudamos. Historia en la que colaboramos. Pero historia que hay que dejar que después siga. Eso no lo vive el protestante. El protestante no vive eso. El protestante quiere ser el comienzo. Por eso él tiene que inventarse un nombre. A ver, ya existe iglesia triangular, ya existe iglesia cuadrangular, la mía va a ser iglesia pentagonal. Hombre, por las cinco llagas de Cristo, iglesia pentagonal, primera iglesia pentagonal de Restrepo. Listo, ya, ahora sí arranqué. Consiga una silla Rimax, un parlante, y aquí empezamos. El católico no. El católico sabe que carga una historia que es gloriosa en los santos y que es vergonzosa en tantos pecadores. Porque si usted se va a ordenar sacerdote, usted va a ser tan sacerdote como los que abusaron niños. Usted va a ser tan sacerdote como el padre alcohólico que escandalizó todo un pueblo. Usted va a ser tan sacerdote como el padre que embarazó a una muchachita y luego la obligó a abortar. Y la gente lo va a ver a usted así. La gente no lo va a ver a usted como al pastor protestante que inauguró la iglesia, la primera iglesia pentagonal de Restrepo. El que abre la primera iglesia pentagonal de Restrepo, ese está limpio, limpiecito, así como esta alba que está que brilla. El que abre la iglesia pentagonal de Restrepo no tiene pasado, a mí no me digan nada. Yo empecé ayer, estoy limpio. En cambio, ser sacerdote católico quiere decir que la gente lo va a ver a usted, pero a través de una cantidad de filtros. ¿Cuáles son los filtros? Los filtros de la iglesia, que son unos bonitos y otros feos. Entonces, ¿cuáles son los filtros feos? Lo que pasó en un pueblo, mejor no digo nombres, en un pueblo de la querida Boyacá. Yo me encontré allá con una familia. La señora me decía, yo tengo más de 20 años de no ir a misa. Yo le perdí la fe a los curas. Yo dije, empezó mal esta amistad. Le perdí la fe a los curas. Y le pregunto yo, cuénteme, ¿qué le pasó? Siempre es bueno cuando uno tiene un poquito de tiempo ayudar a que la gente se desahogue, algo se podrá ayudar. Y me dice, mire, mi madre se nos estaba muriendo. Y nosotros íbamos siempre a misa a la iglesia X. Llamamos allá. Y lo primero que me pregunta el sacerdote es, ¿cuál es la dirección de su casa? Padre, nosotros vamos allá todos los domingos a la misa. No, no, yo sé, pero ¿cuál es la dirección de su casa? Es la calle 38 con la carrera 45. La que sea, la dirección que sea. Ah, no, esa no es mi parroquia. Esa no es mi parroquia. Padre, pero es que mi mamá, no, perdone, mire, yo le doy el teléfono, no me diga nada, padre, hasta luego. Usted se ordena sacerdote y se encuentra con esa señora y esa señora lo va a ver a usted a través de ese lente. Ah, usted es uno de los que preguntan la calle y la carrera para ver si sí. A ver si sí le cae la platica o no. Así lo van a ver a usted. A usted lo van a ver a través de ese lente. ¿A través del lente de qué? De la experiencia que han tenido con la iglesia. Entonces uno tiene que tener como 3 o 4 capas de humildad, ¿no? Es que la humildad no es nada más la humildad ante Dios. Porque la humildad ante Dios es más o menos fácil, ¿no? Usted leyó seguramente el pasaje de Isaías. El Dios que es santo, santo, santo. Ay, ¿quién no se siente humilde ante ese Dios? Pero a usted le toca ser humilde ante Dios, ser humilde ante los superiores, ser humilde ante los compañeros y ser humilde ante el pueblo. Uno necesita varias manos. Esto es como la pintura. ¿Sí conoce esas pinturas que toca echar varias manos? Y dicen los maestros, para que agarre. La humildad es con varias capas, para que agarre, para que agarre. Y una capa muy importante es la humildad ante el pueblo, porque la gente sabe, usted es de los mismos. Ah, usted es de los mismos, usted no es de esos que andan embarazando niñas, como mi hermana que la embarazó un cura. ¿Usted no es de los mismos? No, yo soy de otros. Ah, ¿usted es de los que les gustan entonces los muchachitos? No, yo no soy de esos. También la gente nos mira con lentes positivos. Por supuesto, los medios de comunicación no van a destacar lo positivo. Los medios de comunicación, ¿qué es lo que destacan? Todos los crímenes, los abusos, las incoherencias, los robos, las peleas internas. Hay como una fascinación demoníaca de los medios en eso, ¿no? Este obispo contra este obispo, y uno siente la sonrisa malévola de Satanás, la iglesia dividida. Todo eso está ahí metido en donde dice los 12. Yo soy parte de esta historia. Pero hay gente que tiene buenas experiencias también. Y a pesar de que los medios de comunicación no les están agrandando esos lentes, ni les están retiñendo esas experiencias negativas, pues hay que reconocer que también hay buenos recuerdos en las personas. Entonces también uno se encuentra con personas que lo reciben con mucho cariño, Hay muchos lugares donde uno llega y llegó el sacerdote, la gente con ese cariño. Ese cariño no se lo ganó usted. Usted tiene que tener claro eso, que usted no se ganó ni las miradas de rabia, ni las miradas de devoción. Entonces fíjese cómo tiene que llegar uno con un corazón tan desprendido. Porque la gente que no lo conoce a usted y que se pone feliz porque llegó el padrecito, no se pone feliz porque llegó Nelson, o porque llegó Walter, o porque llegó Hernando, o porque llegó Jeffrey. Se pone feliz, ¿por qué? Porque tiene un lente positivo. También hay gente que tiene un lente positivo. Porque el Padre me ayudó, porque me aconsejó, porque fue el Padre que, cuando no sabíamos qué hacer con mi hijo adolescente, pues el Padre le hizo una buena obra a ese muchacho, y entonces eso es positivo. Entonces, este es el sentido, esto se llama sentido de iglesia, sentido de iglesia. Yo entro a esta historia. Los llamó apóstoles. Sigue diciendo el texto. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Viene del verbo apostello, con doble L. Apostello, que quiere decir enviar. ¿Eso qué indica? ¿Qué es enviar? Es poner en vía, en la vía. Entonces eso quiere decir que cada uno de nosotros es un enviado, hemos sido puestos en la vía. Papa Francisco insiste mucho en cómo la iglesia es iglesia en salida. Dice a los curas, no se queden simplemente esperando. Aquí llegarán. Había un cura viejo español que decía, te voy a explicar cuál es el ecumenismo que yo practico. Yo me siento en el confesionario. Y cuando esos herejes dejen sus estupideces, aquí estoy yo listo para confesarlos. Claro, es bendito el ministerio de la confesión. Usted me entiende, yo no lo estoy despreciando. Pero es que nosotros somos discípulos del que salió a buscar la oveja perdida. Entonces a uno no se le puede olvidar esto. Yo estoy en la vía. ¿En la vía qué quiere decir? Que tengo que pensar y tengo que amar y tengo que utilizar mi salud, la salud que Dios me dio, los talentos que Él me dio. Mi problema cotidiano tiene que ser, ¿cuál es el siguiente paso? Como le pasó a Abraham. Ese es mi problema cotidiano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué quieres de mí? O como leyeron ustedes en el profeta Samuel. ¿Cómo es la frase? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Aquí qué sigue? ¿Qué hago? La gran tentación del sacerdote siempre será quejarse. Y siempre hay de qué quejarse, siempre. Siempre hay de qué quejarse. Cualquier parte que usted vaya, siempre hay de qué quejarse. Esto está muy lejos, está muy frío, está muy caliente, la gente es muy indiferente, no hay preparación, los catequistas no sirven, aquí se va mucho la luz. Siempre hay de qué quejarse. Pero lo más admirable de los que se han sentido en la vía es una frase que yo quisiera que le quedara grabada a usted. Yo soy parte de la solución. Yo soy parte de la solución. Entonces, cuando usted llegue a un lugar, lo mandan, por ejemplo, al municipio de Piedra Perdida. Ayuden al municipio de Piedra Perdida. A usted lo envían a la parroquia de Piedra Perdida. Y lo más fácil será siempre quejarse. Pero lo hermoso es ver las personas que entendieron esa frase que usted escribió. Yo soy parte de la solución. O sea, Dios no me llamó para que yo lamentara el problema, para que yo me quejara del problema. para que yo me hundiera con el problema. Dios no me llamó para eso. Para eso no necesitaba llamarme. ¿Por qué? Porque ya hay muchos que se quejan del problema, que lamentan el problema y que se hunden con el problema. ¿A qué me llamó Dios? A ser parte de la solución. Y uno recuerda grandes santos. Piense usted, por ejemplo, con la situación de salud que había en aquel tiempo en Francia, aparece un San Vicente. Con la situación de falta de sacerdotes que había en Francia, aparece el mismo sacerdote, San Vicente. Con la falta de evangelización, aparece el mismo sacerdote, San Vicente. Es un hombre muy grande, porque brilla por la caridad, por la formación sacerdotal y por el ímpetu misionero. Por esas tres. ¿Pero qué queremos aprender de San Vicente de Paúl? Un hombre que dijo esa frase, es que yo soy parte de la solución. Dios me llamó para que yo fuera parte de la solución. Lo mismo puede decir usted de un San Juan Bosco, siglo XIX, norte de Italia, ciudad de Turín. Había un problema bárbaro de pandillas. Eso no es de ahora, problema terrible de pandillas. ¿Qué hace San Juan Bosco? ¿Qué hace? No se limita a quejarse, a lamentarse o a hundirse. ¿Y qué era lo que estaba haciendo la gente hasta ese momento? Quejarse, lamentarse y hundirse. ¿Qué hace Juan Bosco? Ser parte de la solución. Y de ahí surge toda una obra magnífica que son los salesianos. Entonces, qué bonito que nosotros tomemos conciencia de eso. Soy parte de la solución. Último ejemplo. Clero diocesano, San Juan María Vianney, por algo es el patrono de los párrocos en particular. A él lo mandaron literalmente a la peor parroquia que había. ARS, ARS. Allá lo mandaron. Llega este hombre, no había prácticamente quien atendiera misa los domingos. Imposible pensarlo entre semana. El Señor me ha puesto en camino para que yo sea parte de la solución. Dice aquí, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Esos son los dos actos de todo consagrado y especialmente de todo sacerdote, de todo ministro ordenado. Estar con Cristo y ser enviado por Cristo. ¿Qué es estar con Cristo? Estar con Cristo es lo que sucede en la oración, es lo que sucede en la buena lectura, es lo que sucede en el buen descanso. Eso es estar con Cristo. ¿Y qué es ser enviado a predicar? Es estar al servicio de nuestro pueblo. Eso es ser enviado a predicar. Al servicio de nuestro pueblo. Entonces, hay una dimensión que podemos llamar activa y hay otra dimensión que podemos llamar contemplativa. Y esas dos dimensiones son importantes para nosotros. Dimensión activa, dimensión contemplativa. Dimensión activa es nuestro servicio fundamentalmente al pueblo de Dios. Dimensión contemplativa es ese recargar nuestras fuerzas, o esa palabra que dijiste y que me gustó tanto, disfrutar. Cristo no es solamente un campo de entrenamiento. Cristo es mi lugar de descanso. Cristo no es solamente mi entrenador. Cristo es mi descanso. Ahora dígalo al revés. Cristo no es solamente mi descanso, es mi entrenador. Son las dos dimensiones que aparecen aquí. Hay veces que uno tiene que recordar que Cristo es el descanso. Hay veces que uno tiene que recordar eso. Cristo es el descanso. Porque si usted no recuerda que Cristo es el descanso, usted va a buscar otro descanso. Y ahí es donde la vida consagrada, donde la vida sacerdotal se empobrece. Ahí es donde la vida sacerdotal se vuelve lamentable, se vuelve basura. Porque buscó otro descanso. Entonces vienen las distintas adicciones, vienen las relaciones turbias, vienen las dobles vidas. Por eso, porque la persona buscó otro descanso. Entonces, si yo fuera usted, yo pondría ese par de letreros en mi habitación. Cristo no solamente es mi entrenador, es mi descanso. Y abajo, Cristo no solamente es mi descanso, es mi entrenador. Entonces, descanso en Cristo, pero Cristo también me está diciendo, bueno, vamos con la labor. Miremos aquí cómo sigue. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y viene lo último, el último versículo. Fíjense, en tres versículos se nos fue la predicación. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Es que es densa, la palabra de Dios es jugosa. Dice aquí, dándoles poder para echar demonios. Dándoles poder. Entonces, ¿el poder de dónde viene? Ahí está, de él. El poder no viene de que soy joven, bonito y tengo carisma. El poder no viene de que he estudiado mucho, sé hartas dinámicas de grupo. El poder no viene de que hice curso de pastoral. El poder no viene de los títulos que traje de otro país. El único que toca y transforma corazones es el Señor. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta, Jeremías capítulo 17. El único que tiene poder sobre los corazones es el Señor. Entonces no puedo encontrar poder en ningún otro, sino solamente en Él. De Él vendrá el poder, de Él. Cuando enfrente una dificultad, tengo que hacer como el rey Ezequías. Recuerde usted ese pasaje tan bello del rey Ezequías, cuando recibió una amenaza. Le mandaron una cartica y la cartica decía, te voy a invadir. ¿Qué hizo Ezequías? Agarró la cartica, se fue al arca del testimonio, se fue a la morada del Señor y le dijo, mire, le mandan decir. El que tiene el poder es Él. Me está atacando la alcaldía, cayó sobre mí el bienestar familiar. Ministerio de Educación quiere cerrarnos la obra. Vivimos tiempos de mucha hostilidad. Y por todas partes nos buscan el quiebre, por donde se puede atacar. Si uno intenta pelear con el poder de uno, yo creo que pierde. Porque nuestros enemigos son numerosos, inteligentes y poderosos. Entonces lo de uno tiene que ser, Señor, es tu poder el único que puede hacerlo. Los corazones están endurecidos. Hemos ofrecido retiros, no va nadie. Hemos ofrecido novenas, solo llegan las de siempre. Hemos tratado de hacer integración en la comunidad. Acabó mal y resultamos perdiendo dinero. Necesitamos tu poder, Señor. Necesitamos tu poder. Sin Él no podemos. Necesitamos ese poder tuyo. Y obsérvese, ¿poder para qué? Para echar demonios. Esto casi no se predica hoy. Pero la guerra es contra el demonio. Hay veces que la gente cree que si la guerra es contra el demonio, pues todo se limita a oraciones de liberación y oraciones de exorcismo. ¿Echar al demonio qué es? Pues echar al demonio es derribar su imperio. ¿Y el imperio del demonio cómo sucede? En un porcentaje mínimo, que es menor al 0,1% según el gran exorcista Gabriel Amort, menor al 0,1%, en un porcentaje mínimo, es asunto de posesión. Pero el porcentaje más o menos es. Decía él, de 1,000 casos que me llegan, y no le llegaba cualquier caso a él, de 1,000 casos que me llegan, uno es verdadera posesión. O sea que hay que suponer que el modo predilecto del ataque del demonio no es la posesión. Porque el demonio nos está atacando a todos, empujándonos hacia el pecado, reteniéndonos en la mediocridad. Entonces, el ataque preferido del demonio no es la posesión. Por eso hay que tener cuidado. Si el Señor los llama a ustedes a un servicio de liberación, a un servicio de exorcismo, yo he tratado con padres exorcistas y los aprecio. Especialmente hay un padre relativamente joven, por él oro con alguna frecuencia, sacerdote más o menos joven, tiene menos de 40 años, el señor obispo allá en su diócesis le ha encargado esos exorcismos, y él hace, en nombre de la iglesia, hace los exorcismos. Un hombre de mucha oración, Dios lo preserve, lo guarde, lo cuide. Ese ministerio está precioso, pero si Dios lo llama a usted a eso, usted debe entender que ese es un porcentaje mínimo. Bueno, si el padre Gabriel Amor dice que el 0,1% de lo que le llega a él es verdadero exorcismo, podemos suponer que el promedio en la población es muchísimo menor. Entonces, cuando se habla de echar demonios, no es simplemente exorcismos, exorcismos y exorcismos. Es desarmarle el imperio al demonio. ¿Y cómo funciona el imperio del demonio? El imperio del demonio funciona poniendo una criatura en lugar del creador. O sea, todo el trabajo del demonio es que Dios no tenga el lugar que debe tener en tu vida, en tu vida, en tu vida y en la vida de todos los demás. Ese es el trabajo del demonio. Eso es lo que quiere el demonio. Se lo voy a decir más fácil. El trabajo del demonio se llama idolatría. Que algo reemplace a Dios. Ese es el trabajo del demonio. Y como el trabajo del demonio se llama idolatría, la lucha contra el poder del demonio, ¿qué es? Es derribar ídolos. Entonces la gente está atrapada en los ídolos. La gente está atrapada en la sensualidad. La gente está atrapada en la codicia. La gente está atrapada en la idolatría del poder. Algunos están atrapados, por supuesto, por la brujería también, las supersticiones. Pero la gente está en las fauces. Entonces la imagen, no sé, desde hace años la imagen que yo tengo es que un evangelizador es el que va como con un palo, con la vara de Moisés, va a ver dónde le da el garrotazo a la fiera para que suelte la presa. ¿Y la presa cuál es? Ese joven metido en el alcoholismo. Esa muchacha exhibicionista que considera que no tiene nada de particular prostituirse. En la práctica eso es lo que hacen. Ese político corrupto. Entonces, lo que hay que ver es, estas personas están en las fauces del demonio. Entonces, ¿qué me toca a mí? Ver cómo se golpea en la cabeza a la fiera para que suelte. Esa es la tarea nuestra. Entonces, la tarea nuestra es guerra contra el demonio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A eso es a lo que nosotros vamos. Guerra contra el demonio. Pero guerra contra el demonio no es solo oraciones de liberación. Guerra contra el demonio es pelea contra todas las idolatrías. Guerra contra el demonio es ver las almas y pensar usted en garras de quién está este señor. Esta señora en garras de quién está. Esta niñita en garras de quién está. Y es ver entonces que a mí me toca con el madero de la cruz darle duro para que suelte a la presa. Por supuesto, Al momento en el que suelta la presa y la pierde, llora de rabia el enemigo. Por eso significa que nos va a atacar, claro. O sea, uno no se va a volver paranoico. El demonio nos va a atacar. Piense usted lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Había una muchacha que esa sí estaba poseída, poseída por un demonio. Y esta muchachita, guiada por ese demonio, tenía lo que se llamaba un espíritu de adivinación. Ella acertaba en muchas cosas, claro, es muy explicable. Como el demonio tiene mayor y mejor conocimiento que el ser humano, el demonio acierta en más cosas. Entonces, esta muchacha que estaba poseída era una muchacha que funcionaba como una bruja, como una médium. Y la gente iba y consultaba a la muchacha, pero la muchacha ni siquiera ganaba para ella misma. La gente tenía que pagarle a los amos de ella, porque ella era una esclava. O sea, era esclava según la sociedad y era esclava espiritualmente hablando porque estaba poseída. Entonces, los dueños de esta esclava vieron un negocio muy grande. Se ve que acierta mucho, cobramos la entrada, ¿no? Cobramos la consulta y así hacemos dinero. Fíjense hasta dónde llega la crueldad humana, ¿no? Alimentándose del daño que un demonio le está haciendo a una persona. El apóstol San Pablo se da cuenta de eso, hace un discernimiento porque el demonio trató de esconderse. ¿Cómo trató de esconderse? Esta chica que me causa tanta compasión, esta chica, cuando Pablo y Silas y algunos otros compañeros estaban predicando, esto sucedió en la ciudad de Filipos, cuando Pablo y Silas estaban predicando, esta muchachita iba atrás y decía, ¡hey, hey, gente! ¡Estos están enseñando el verdadero camino de Dios! No decía mentiras ahí, decía una cosa buena. Fíjate el demonio hasta dónde llega en su astucia. Pero Pablo ya vio que era muy fastidioso el comportamiento de ella, vio que había otra cosa, a pesar de que estaba diciendo la verdad. Porque el demonio es tan puerco que aún diciendo la verdad ataca. Y entonces Pablo se volvió hacia ella y obligó al demonio a salir. Y esta quedó liberada. Pero cuando quedó liberada se le acabó el espíritu de adivinación. Y cuando se le acabó el espíritu de adivinación se esfumaron los deseos de dinero que tenían los dueños de esa mujer. Los que tenían esa esclava. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron venganza. Y como fruto de esa venganza le dieron una paliza terrible a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel. Toda esa historia la tiene usted en el capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces uno no puede ser tonto. Uno tiene que saber que el demonio sin obsesionarse. Yo no sé, a veces es difícil hablar de estos temas porque yo sé que hay los dos extremos. Hay gente que todo lo ve en un plano naturalista y llegan a negar incluso la existencia de ángeles y demonios. Pero hay otros, en cambio, que viven obsesionados con el tema del demonio. Pero hay que tener un equilibrio sano, que es el que nos propone la Santa Iglesia Católica. ¿Y ese equilibrio sano cuál es? Ese equilibrio sano es saber que esto existe, que nuestro trabajo es un trabajo de victoria sobre la acción del demonio y que el demonio intentará atacarnos a nosotros de distintas formas. El principal ataque del demonio no es lo que le sucedió a San Martín de Porres o lo que le sucedió al Padre Pío. Usted sabe que, y al cura de Ars, usted sabe que en esos casos pues venían ataques y se movían cosas, se prendían y apagaban luces, cosas parecidas. Ese no es el principal ataque. El principal ataque del demonio es llevarlo a usted al pecado. Entonces, todo el que vaya a servir a Cristo tiene que tener presente eso, tiene que tener como una humildad suplementaria para pedir el auxilio de Dios, porque yo voy a ser más atacado, eso es cierto. Y la verdad que a veces le pasan a uno cosas tan extrañas que uno dice, ¿será ataque al demonio? Pues puede que hasta sí, puede que sí. Gente que lo odia a uno de la nada, porque sí, uno no dice, ¿pero de dónde esto? No le he hecho nada a esta persona. Y caen con un odio y es como que tienen que acabar con uno. Es terrible. Le salen a uno denuncias, le salen cosas. Yo no pienso que yo haya sido un sacerdote, no he sido, tengo que mejorar, claro, con la ayuda de Dios, un sacerdote particularmente virtuoso, pero yo sí les digo que uno experimenta esto, claro, uno lo vive. Bueno, entonces ahí tenemos un poco qué es el llamado. Y la pregunta que hicimos al principio, entonces, ¿por qué nos llamó? Si Él lo puede todo, solo hay una respuesta. Me llamó porque me amó. Solo hay una respuesta. Es decir, la forma de su amor conmigo fue llamarme. Qué bonito eso. La forma de su amor conmigo fue llamarme. Así me amó. Y la forma entonces de mi santificación, de mi servicio a Dios, pues va a ser a través de mi llamado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.